Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla en esta conversación de este día 2 de octubre. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Bueno, estamos tratando este problema, esta controversia, y permíteme, antes de entrar en lo que vamos a decir en este día, leer un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, y hoy día tenemos que ver que en toda guerra hay armas, se utilizan armas. Y cuanto antes se batían a duelo las personas, si teníamos algún problema, imagínate, vamos a retroceder un poco y vamos a presentarnos en ese tiempo y en las costumbres que habían. Tú me ofendiste, así que yo te tiro el guante. Y luego eso dice, bueno, elige los padrinos y las armas. Bueno, vamos a batirnos a duelo con espada y o con pistola, qué sé yo. Y se encontraban en cierto lugar y allí se efectuaba el duelo. Entonces, el problema que se suscitó en el cielo, el Señor pudo haberlo solucionado. Nosotros a lo mejor lo habríamos solucionado inmediatamente, no habríamos dilatado la cosa. Satanás se rebeló, sencillamente merece la muerte y se le quita la vida y se acabó. El problema era que los ángeles que estaban mirando eso, y que no sabían, no tenían idea, no conocían lo que significaba pecado, entonces ellos, al ver que Dios destruye a Satanás y a todos los ángeles que estaban con él, habrían quedado con un tremendo signo de interrogación. ¿Qué pasó? A lo mejor Satanás tenía la razón. Bueno, ahora yo tengo que obedecer, porque si yo no obedezco me mata. Esa es la única alternativa que tengo. Dios no quería una obediencia por temor, quería una obediencia por amor. Por eso tuvo que dejar que el pecado se desarrollara para que los ángeles, y no solamente los ángeles, sino que muchos seres creados se reconocieran que el pecado es la causa y que no vale la pena hacer caso o utilizar el pecado para tratar de ser feliz, porque Dios tiene, solamente Él tiene los medios. Cuando tú hablas del arma para enfrentar a un enemigo, ¿cuál fue el arma que Dios eligió entonces para enfrentar a Satanás? Bueno, fíjate, yo estaba pensando, Dios tenía todo en sus manos, todo en sus manos. Él podía, hay oportunidad en que se aplica aquello de, en la guerra dicen, y el amor, todo está permitido. Pero fíjate que no es tan así, porque si uno piensa, Hasta las guerras ahora tienen ciertas normas que no se pueden pasar por alto, porque después vienen los tribunales internacionales y juzgan a la persona y es condenado a muerte o es condenado a presidio perpetuo, qué sé yo, aquellos que son responsables. Entonces la guerra también está normado. No se puede utilizar gases de exterminio, en fin, hay ciertas cosas que no se pueden utilizar. Entonces, la estrategia podría ser, pero nosotros vemos que en la guerra y el amor no todo está permitido. Aquí, como digo, Dios podría haber utilizado, a Él con la inteligencia, con la sabiduría que tiene, podría haber utilizado quizás otras formas de solucionar el problema, pero Él no podía ir en contra de lo que es su carácter. De lo que él es la verdad personificada, él es la rectitud personificada. Entonces, él no eligió el camino fácil, él eligió el camino difícil, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque la ley había sido transgredida, y la ley dice, la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros pecamos, y pecamos aunque sea con una mentira piadosa. Porque mentir es pecado, y el pecado merece la muerte. Entonces, todos nosotros estábamos condenados a muerte, todos. Pero, ¿qué hizo el Señor? El Señor, Dios, con habiéndose ofrecido también el Señor Jesús, porque no fue cosa de que Dios mandó al Señor Jesús. Fíjate, hay oportunidades cuando se podría pensar de que, claro, ¿por qué no lo hizo Él? ¿Por qué mandó al Hijo? Imagínate que haya que hacer algo difícil y tú no quieres hacerlo, sino que mandas a uno de tus hijos. Hazlo tú. Si algo pasa, bueno, te pasa a ti, no a mí. No es así la cosa. No es tan simple. No es así. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y recordemos que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, dice la Biblia. Entonces, Cristo se ofreció, Cristo quiso ocupar nuestro lugar. Pero para eso tenía que venir acá y morir como uno de nosotros. Ahora uno ve que frente a esta situación, por ejemplo, el pecado no es una cosa tan simple, porque a veces nosotros decimos, no, es un pecadito acá. No, si hubo que pagar el precio tan alto por el pecado para que nosotros seamos libres, en realidad, el arma de Dios, que fue Jesús, que vino a la tierra y estuvo y nos mostró cómo Él era, nos dice que efectivamente es algo terrible, es algo que nosotros deberíamos evitar a toda prueba, porque nos lleva por un camino muy desastroso. Si tú recuerdas, ahí en Génesis 4:4 se habla de que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Te acuerdas tú el conflicto que aparece aquí? Sí, claro. Este es un conflicto que uno dice, pero ¿y por qué si también Caín trajo lo mejor? Claro que sí. Pero el problema no era traer lo mejor, sino traer lo que Dios quería. Justamente. Porque había un simbolismo detrás maravilloso, detrás de eso. ¿Te fijas? ¿Y cuántos hoy día aplican exactamente, podríamos decir, la religión de Caín? No, yo le ofrezco esto, y como yo lo ofrezco, el Señor tiene que aceptarlo. No es tan así, porque el Señor dice, cuando hablamos de ofrendas, el Señor especificó qué era lo que Él deseaba. Ah, no era cualquier cosa. Porque como tú dices, había todo un simbolismo. El cordero que ofreció Abel estaba representando a Cristo, y Abel estaba reconociendo de que él necesitaba de los méritos de Cristo. En cambio, Caín actuó con suficiencia. Yo presento esto, a mí me costó, yo tuve que trabajar. ¿Ah? Entonces yo presento esto, podía haber sido muy hermoso y de muy buena calidad lo que ofreció Abel, Caín, pero no era lo que Dios pedía, y eso es lo que tenemos que tener justamente claro. Justamente el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:4, menciona este hecho diciendo lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En otras palabras, lo que está diciendo efectivamente la Biblia es que a veces nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad y no la que Dios quiere. Exactamente. Siempre es lo mejor lo de Dios. Más adelante ahora, encontramos algunos hechos, ¿sí? Fíjate lo que dice Génesis 12:3. Aquí continúa con estas buenas nuevas. Dice, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está hablando de Abraham. ¿Ah? Y luego en Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjate, la obediencia trajo como resultado que él fuese bendición. Y no para él, todo, sino para todas las personas. Justamente. Y fíjate, en Gálatas menciona este hecho cuando dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablara de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, el Nuevo Testamento va ratificando, te fijaste, lo que nos habla el Antiguo Testamento. Y aquí vemos cómo Satanás, con el problema que produjo Satanás, Cristo tuvo que venir acá y entregar su vida por cada uno de nosotros, y era el único que podía hacerlo. Además, porque si algún ser humano se hubiese ofrecido para ocupar el lugar de Cristo, bueno, habría tenido que morir por sus propios pecados. Entonces, muriendo por sus propios pecados, no podría haber muerto por nadie más. En cambio, Cristo, por no haber pecado, porque no había pecado en él, él sí pudo ocupar nuestro lugar y morir, porque él no estaba muriendo por sus pecados, porque no habían. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Ahora, dentro de las armas de Dios que coloca, lógicamente encontramos ahí en Éxodo 25:8 algunos antecedentes, me parecen muy preciosos, muy lindos, porque hablan de que harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso significa que Dios nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha abandonado. El arma de Él es su amor, su cariño hacia nosotros. Él nos cuida y quiere morar con nosotros. Entonces, es hermoso la expresión que aparece allí. ¿Por qué? Porque dice que Él quiere realmente estar con nosotros, y a veces esa situación no la percibimos en toda la magnitud y lo que significa realmente. Hebreos, si uno revisa un poquito más adelante, hablando acerca de esto para hacer una comparación, Hebreos 4:2 dice que, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Te fijas que aquí Dios, el arma que Él tiene es un arma maravillosa de fe, que nosotros debemos confiar en Él, debemos amarlo, porque Él nos amó primero y Él nos muestra su amor dando su vida. A Isaías, texto que usted puede revisar, está en Mateo también, como está la problemática de este gran conflicto, pero las armas de Dios siguen siendo las mismas hoy y las que fueron ayer. Permíteme leer dos textos más. Está en Isaías 53:6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y Romanos, el libro, la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5 y el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, en que nosotros somos los pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, siendo aún, Él no nos dice, mira, apártate del pecado y yo voy a solucionar el problema. No, el Señor no con eso tampoco quiere decir que nosotros vamos a seguir pecando. Recordemos lo que le dijo a Jesús a la mujer pillada en el acto del adulterio. Le dice, ni aun yo te condeno, pero luego le dice, vete, pero no peques más. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. El Señor nos perdona, cuando vamos ante Él nos perdona, pero nos dice, está bien, tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Y esa es una frase que usa muy a menudo Jesús cuando hace el milagro del ciego y otros más que nosotros encontramos en la Biblia. Bueno, les agradecemos porque ha estado con nosotros en este día. Lo vamos a encontrar mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Y recuerde, solamente en Cristo tenemos salvación, tenemos perdón de pecado. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.